todos cantarán la gloria de tu nombre. Ven y avívanos, y todos cantarán la gloria de tu nombre. Todos cantarán. Ven y avívanos, y todos cantarán la gloria de tu nombre. Ven y avívanos, y todos cantarán la gloria de tu nombre, la gloria de tu nombre. Vemos al que resucitó, y su reino que viene ya eres quien vida nos da. Manos alzamos hoy a ti, eres tú. La gloria de tu nombre.